¿Y para qué sirve una sociedad offshore? Para ocultar bienes, para defraudar al fisco, para defraudar al cónyuge, para defraudar a los herederos, para defraudar a los acreedores laborales, para defraudar a los acreedores concursales. Y de para nada bueno si es de una sociedad de offshore. La mayor parte es para ocultar plata negra y traerla a la Argentina a través de una sociedad panameña de los paraísos fiscales. Uh-huh. Pero sirve para cualquier cosa menos para algo bueno.